14 minutos, estaba mirando exactamente la hora en estos instantes, pasan sobre las 12 del mediodía, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, iremos con más secciones a lo largo de la mañana, por ejemplo, nuestro espacio dedicado a la formación y el empleo, pero ya decimos, un apunte que intentamos desde luego ofrecerles siempre que están por aquí con nosotros los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, apunte informativo, ya decimos, obligatorio en cierto sentido. Porque bueno, pues es muy importante la donación, la colaboración desde luego con los hospitales de nuestra provincia. Y bueno, pues vamos a recordarlo porque en el día de hoy y mañana, de nuevo están por aquí los equipos, ya decimos, del Centro Regional. Vamos a conversar durante los próximos instantes con el responsable de promoción de este Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, con quien ya hemos conversado en muchas otras oportunidades, Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y además muchísimas gracias, especialmente porque a Miguel Ángel lo cogemos ahora mismo en la calle, de viaje, bueno, pues por sus obligaciones profesionales relacionadas con el Centro Regional, pero bueno, pues no ha tenido ningún inconveniente en la propia calle de atendernos y, como decimos, ofrecernos información sobre una visita que va a tener, como decíamos, lugar tanto hoy como mañana, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, hasta la 1:30 por la mañana y desde las 10:30 y por la tarde 5:30, 9:30 estaremos, como siempre, en el edificio del mercado en la tercera planta, pues esperando a todos los que quieran colaborar con nosotros, como muy bien dices, para todos aquellos que estén en nuestros hospitales necesitando de la transfusión sanguínea para recuperar la salud, y muchos de ellos pues salvarán la vida gracias a donaciones que se realicen. Por eso decimos un gesto muy importante, por supuesto, como todos podamos comprender. El horario ya vuelve, por tanto, como es lógico, ¿no? A horario otoño-invierno, podemos decir, ¿no? Efectivamente, en invierno. Ya los días son más cortos y tenemos que terminar un poquito antes. Recuerden que en verano incluso los profesionales que llegan hasta nuestra localidad y a otras localidades estiran lo que es el horario hasta las 10 de la noche incluso para dar más facilidades a los posibles donantes. Y la ubicación, digo por un poco lo más básico, horario, el que hemos comentado, y la ubicación la misma que en los últimos tiempos en la tercera planta del edificio, ¿no?, de uso múltiple. Efectivamente, allí estaremos. ¿Cómo están ahora mismo las cosas en torno a lo que, bueno, pues son las cantidades de donaciones con que cuentan el Centro Regional? Pues nosotros siempre andamos más cerca de estar escasos que estar con exceso de donaciones de sangre. Por desgracia, las necesidades son muy grandes en nuestros hospitales. Necesitamos todos los días la colaboración de entre 150 y 180 personas donando sangre y la mayoría de los días no llegamos a esas cifras. Esperemos que, como siempre, en Ubrique haya una gran respuesta y al menos las donaciones de estos dos días, el lunes y martes, las tengamos garantizadas. Así que reservas que no están del todo bien, ¿no?, podemos decir, y que, bueno, pues son muy necesarias esas donaciones. Pues sí, más ya nos vamos acercando a Navidad, y por eso el motivo que de estar hoy nos han pillado en la calle. Estamos tratando de cerrar campañas para previendo las Navidades, que serán malas fechas, y bueno, pues volveremos a Ubrique seguramente alrededor de la Navidad, pero hay que prepararlo también antes. Tenemos que llegar y hasta ese tiempo que queda también tenemos que seguir haciendo transfusiones. Y repito, no siempre llegamos al número adecuado de donaciones diarias. Este llamamiento le queremos hacer también a las personas que no donan sangre, que nunca han donado sangre, que cada vez necesitamos que se acerque un mayor número de personas, porque bueno, los requisitos, los requerimientos en nuestros hospitales van en aumento y es muy necesario, de verdad que. Parece un tópico, pero es así. La sangre salva vida todos los días en los hospitales. Recordemos además que cuando van acercándose, digo, por lo que comentaba, ¿no?, en torno a la campaña que estáis preparando ya, porque cuando se acercan los periodos festivos, pues también son épocas malas, porque nos movemos de nuestros domicilios habituales, así que esos donantes habituales, por ejemplo, en muchos casos a lo mejor no pueden donar, estamos en otras cosas, no es la rutina habitual, días festivos, etcétera, se une todo y es una época mala cuando las necesidades son iguales o más, ¿no? Sí, efectivamente las necesidades se mantienen prácticamente constantes durante todo el año, mientras que la donación pues disminuye en estos periodos vacacionales por la movilidad de la población. Bueno, decir simplemente que todavía no nos hemos recuperado del verano. Prácticamente el mes de septiembre y octubre estamos todos los años recuperándonos de la disminución de las reservas que se producen durante el verano. Y prácticamente terminamos de recuperarnos cuando llegan las Navidades. Siempre estamos. La donación de sangre es difícil de conseguirla y hace falta concienciar a la población, que se conciencie todo el mundo de que no podemos conseguir la sangre nada más que de donantes voluntarios y altruistas. No se puede fabricar la sangre y necesitamos personas que colaboren con los demás, con los necesitados. Y darnos cuenta de que hace falta que estén los hospitales abastecidos de sangre, porque nunca sabemos cuándo la podemos necesitar, y entre todos, unos a otros, nos tenemos que ayudar. Lo que hoy podemos donar sangre por los enfermos, y quizás mañana alguien tenga que donar y utilizar nosotros esa donación. Ojalá que nunca llegue, pero si llega ese momento, que tengamos la seguridad de que no nos va a faltar sangre. Y como tú comentabas, ¿no?, muy importante ese paso para donar por primera vez. Una vez que se dona, ya se eliminan los miedos posibles, las reservas que pueda haber, y por tanto ese paso sí que es fundamental para entrar un poco en ese circuito solidario, podemos decir, ¿no? Efectivamente. Un comentario que escuchamos muchas veces en algunos donantes es que no era para tanto como lo que pensaba, ¿no? Esa primera donación es la más difícil, el paso más difícil de dar, porque se tiene mucho miedo. Esa cantidad de sangre, me va a pasar algo, me va a producir anemia, me voy a marear. Son una serie de miedos que después se ve que son infundados cuando se dona, que es un pinchacito, pues casi como que no es ni más ni menos que cuando nos hacen un análisis de sangre, quitando que la cantidad que conseguimos de sangre es mayor que para un análisis normal, ¿no? Pero la cuestión del dolor es lo mismo, un pinchacito en el brazo. Nuestro personal, un personal que es su trabajo diario, está muy cualificado para este trabajo, y es decir, van a estar muy buenas manos los donantes. Un pinchacito y estamos ayudando a salvar al menos a 3 enfermos. Es decir, ese primer paso, un poco de ánimo, tirar para adelante, y se verá que no es para tanto. No es tan fiero el lobo como lo pinta. Una petición, ¿no?, que podemos hacer y que muchas veces hemos hecho a todas esas personas que ya sean donantes habituales, pues si puede ser, aún más, no solo que se acerquen, sino que si pueden llevar a alguien, ¿no?, que sea nuevo donante, ¿no?, le ayuda también a dar ese primer paso, pues mucho mejor, ¿no? Pues sí, pues la confianza que podemos tener en un amigo, valga la redundancia, de confianza, nos vamos a fiar de su consejo, de su experiencia, y va a servir mucho más para convencer a alguien que lo que podamos estar, aunque estuviéramos toda la mañana hablando tú y yo. Seguro que me convence más un amigo y un familiar, alguien que ya tenga experiencia, le voy a dar más crédito, porque en el fondo esos miedos es muy difícil levantarlos y acabar con ellos, y la única manera es probándolo, ¿no?, y donando sangre. Entonces, nos gusta pedir siempre a los donantes que si pueden convencer a alguien, que se le acompañe, aunque solo sea para mirar, porque a lo mejor después de allí, una vez que está, se anima y dona sangre. Ese primer paso, que repito que es el más difícil, si es acompañado de alguien de confianza, pues es mucho más fácil darle. Alguna persona, ¿no?, que nos esté escuchando, a lo mejor no esté al tanto de la normativa en cuanto a la donación de sangre, puede pensar, bueno, ¿y por qué la visita cada 2 meses? ¿Por qué no se hace cada mes o, bueno, de forma más periódica, más rápida el regreso para recoger esas donaciones de sangre? Y es que hay que precisar, ¿no?, que hay un periodo durante el cual, ¿no?, no se puede donar, hay un número máximo además al año, etcétera, ¿no? Sí, entre una donación de sangre y la siguiente deben transcurrir al menos 2 meses, 61 días. Esto es así por normativa, ¿no? Porque hay un real decreto que regula el número de donaciones y el periodo que debe transcurrir entre medio, ¿no? Porque no se pudiera, desde el punto de vista médico, nuestro cuerpo soportaría incluso 4 donaciones en un mes, que de hecho es lo que se hace en el caso de la autotransfusión, cuando un enfermo va a ser operado en una fecha conocida, una operación programada, y se plantea la posibilidad de que necesite, si necesita transfusión de sangre, sea de su propia sangre. Se les trae el tiempo de 42 días, que es la caducidad de la sangre, un equivalente a 4 donaciones, es decir, lo que podría ser un varón durante todo un año, por ley, un enfermo de este tipo podría hacerlo en 42 días, es decir, que nuestro cuerpo soporta mucho más de lo que la ley tiene limitado. A lo mejor hay que actualizar también la ley en ese sentido, ¿no? Bueno, eso ya no nos corresponde. No, no, ya, pero digo, por hombre, porque si en el punto de vista médico es posible, sí. Se habla de mucha actualización en otro sentido, pues a lo mejor este también sería importante. Pero bueno, el número, la media de donaciones por donante es de más o menos 1,4, 1,5 donaciones al año. Es decir, que si todos los donantes que son donantes ya donaran las 4 donaciones, que no estamos pidiendo tanto, pero si donaran las 4 donaciones al año, que permite la ley, tendríamos que pedir por favor que no viniera tanta gente, porque ya no tendríamos dónde meter tanta sangre, ¿no? Por desgracia, el límite de donaciones está muy lejos de lo que es, no solamente en nuestra población de Cádiz. Ese 1,4, 1,5 es casi un número constante como pi, y en cualquier país de Europa pues casi encontramos las mismas cifras, ¿no? Esto es así, ¿no? Y es decir, que todavía se puede donar mucho más veces de lo que de media se dona. Eso no quiere decir que no haya personas, que a lo mejor alguien me está escuchando y yo dono todo el año las veces que me dejan, y si pudiera más, donaría más. Pero bueno, hablamos de la media, de la, ¿no? Media. Como otras cosas, ¿no? Bueno, pues para ir finalizando, porque además no queremos interrumpir demasiado al doctor Miguel Ángel Barbero, no, que ya absoluto, decimos. En absoluto, el tiempo que sea necesario. Sobre todo recordar, ¿no? Para esas personas, las que hayan ido ya a donarlo, simplemente se trata de una cuestión de voluntad, de decir, bueno, pues hoy o mañana también voy a ir, como en otras ocasiones, pero sobre todo para esos nuevos donantes, que además sería una gran parte de la población. Para quitarles esos miedos, si te parece, recordamos un poco en qué consiste la donación, ¿no? Y los pasos que se dan. Bueno, pues las condiciones para ser donante son muy sencillas. Ya hemos hablado un poquito, ¿no? La edad, 18 años, menor de 65, y si ya ser donante, que hayan transcurrido 2 meses de la última donación, los varones máximo de 4 donaciones en un periodo de un año y las mujeres máximo de 3, y estar sano. No padece ninguna enfermedad grave que pueda contraindicar la donación, pero ese punto ya nuestro personal, médico y enfermeros que estarán en la colecta, pues ya atenderán personalmente a cada donante de forma confidencial y verán si está indicado el que done o no. En cuanto a la medicación, que son algunas dudas que tiene, no es la medicación en sí lo que contraindica la donación, sino la causa por la que se está tomando esa medicación, ¿no? Entonces, bueno, pues no todo, hay medicamentos que tomándolos sí se puede donar y otros no. Y por poner un ejemplo, la aspirina, pues si se toma por un dolor de cabeza, pues no hay problema, pero si se toma por un problema cardíaco, sí, y es el mismo medicamento, ¿no? Sí, sí. Entonces, dependiendo, es decir, que cualquiera que tenga dudas sobre medicación, pues que en un momentito se acuda a la colecta y no hace falta ni que espere, simplemente para hacer una consulta, en un momento se la resuelven y sabe si se puede esperar a que toque su turno o no va a poder donar sangre. En cuanto a la seguridad, pues material estéril de un solo uso, no hay ningún riesgo de transmitir al donante ninguna enfermedad por el hecho de donar, y además, como hemos comentado también ahora, que un momento la cantidad de sangre que se extrae es muy pequeña para una persona de más de 50 kilos, que es el límite para donar, al menos 50 kilos de peso. Una cantidad pequeña que nuestro organismo la puede soportar esa extracción de sangre sin ningún problema, sin notar pérdida de fuerza ni producir anemia, y que está lejos de la cantidad que se podría donar por requerimientos físicos, ¿no?, médicos. Es decir, que es un acto sencillo, que nos va a llevar pues a 20 minutos, 30 minutos de nuestro tiempo, y que va a ayudar a salvar la vida de una persona que de otra manera, si no fuera por una transfusión, pues no tendría remedio, no tendría tratamiento. Recordemos además ese, como comentaban, ¿no?, los pasos que se van dando y que hay un médico que te hace un pequeño chequeo incluso, ¿no?, en ese sí, proceso. Es el requisito siempre antes de cada donación que nuestro personal, el médico normalmente, pues atienda al donante, le haga una serie de preguntas sobre enfermedades que haya tenido o que tenga, es decir, buscar la seguridad del donante, ¿no?, que no vaya a tener ningún problema de salud que pueda contraindicar esa donación. Se toma la tensión, ¿no? Se toma la tensión, se da un pinchacito en el dedo para asegurarnos de que no tiene anemia. Es el único análisis que hacemos antes de la donación, lógicamente. Y tomamos una gotita de sangre de un dedo y lo vemos en el momento. Y después ya la donación, que en sí, que es 7 minutos, 10 minutos donando. Tomar un refrigerio, estar con nosotros 10 minutos y a seguir haciendo la vida normal. Pero con la satisfacción y el orgullo de haber dado algo nuestro salvar a otra persona, y quién sabe, si incluso algún día nos hace falta a nosotros mismos. Sí, porque es una satisfacción la que se tiene, que con pocas cosas se puede encontrar, porque... hacer algo que sabes que ni todo el oro del mundo lo puede conseguir, como es fabricar la sangre, no es cuestión de dinero, es que no se puede hoy día fabricar la sangre, es decir, o hay donantes o no se puede conseguir. El hecho de dar esa sangre, pues es una satisfacción tan grande que hay que donar para saber, poder explicar lo que se siente, ¿no? Nos comentan muchos donantes que ellos después de la donación se encuentran muy bien. Y bueno, desde el punto de vista médico, no hay motivo físico, sí psicológico, ¿no? No hay motivo físico porque igual que una poca cantidad la que se extrae como para que cause perjuicio, tampoco beneficio. Pero el hecho de que tú sepas que has hecho ese acto tan importante para otra persona hace que uno se encuentre bien, y si uno se encuentra bien psicológicamente, pues todo va estupendamente. Pues esperemos que sean muchas las personas que den ese paso en el día de hoy. Ya de hecho pueden hacerlo, recuerden, todavía quedaría una hora hasta la 1:30, y esta tarde, como comentamos, de 5:30 a 9:30, tanto hoy como mañana. En Ubrique, que suele haber una media de 100 y algo donantes al día, si no me equivoco, bueno, pues a ver si se puede rebasar ampliamente, ¿no? Pues vamos a ver si pasamos de los 200 donantes. Iremos de todas formas estando atentos a cómo marcha, ¿no?, esa donación. Insistimos, tanto hoy como mañana. Mañana también a ver si nos interesamos por ver cómo van las cosas e insistir de nuevo en esta labor solidaria que, como bien decía el doctor Miguel Ángel Barbero, es algo que no se puede comprar, no se puede financiar. Depende de nosotros mismos poder ayudarnos, en definitiva. Pues Miguel Ángel, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada, pues agradeceros vuestra colaboración y a todos los donantes el esfuerzo que esta vez, yo creo, si es lo mismo que está haciendo por aquí por Cádiz, el tiempo como está, va a ser un esfuerzo mayor el que pedimos con estas inclemencias del tiempo, que se acerquen a donar sangre. Pero les estaremos muy agradecidos y le transmitimos también el agradecimiento de los enfermos que se van a beneficiar en los próximos días de esas donaciones. Poca cosa, merecerán más la pena que pues una acción como esta. Doctor Miguel Ángel Barbero, responsable del área de promoción, donación del Centro Regional, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, nos atiende perfectamente Miguel Ángel, y ya decimos, o incluso, bueno, pues le cogía en la calle, pero se ha buscado por ahí un sitio para hablar con nosotros y ha estado un buen número de minutos informándonos al detalle de todo el proceso y recordando esa visita de los equipos móviles tanto hoy como mañana a nuestra localidad. Lo dicho, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Y insistimos en ese horario matinal de 10:30 a 1:30 y por la tarde-noche de 5:30 a 9:30 de la noche. Van a estar los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea en la planta tercera del edificio de uso múltiple, el edificio del mercado y de los juzgados, bueno, pues en la tercera planta, allí de 10:30 a 1:30 y por la tarde-noche de 5:30 a 9:30, tanto hoy como mañana. Imprescindible, como siempre, esa aportación para los hospitales de nuestra provincia. Y por tanto, bueno, pues ahí quedaba esa cita solidaria que no queríamos que se nos pasara, como hacemos habitualmente cada vez que pasan por aquí los equipos móviles del centro regional. Es un apunte solidario y de actualidad que queríamos llevarles. Nos vamos a quedar en este punto, 12:35. Hacemos un alto en el camino y ya saben que enseguida nos quedaremos, por ejemplo, con los últimos anuncios que nos llegan, convocatorias en relación a empleo y formación. Toma nota, un espacio que les ofrecemos cada lunes.